miércoles comienza el día 10. Ahí la llevo, pero no estoy bien. Ya te dije adiós, pero no olvido. Mi felicidad se fue contigo. Trato de explicarle al corazón no quiere entender. Sigue con la idea de volverte a ver. Ya le dije que no me haces falta y me recuerda cómo me gustaba, cómo me besabas con tu boca experta. Ansiedad, vuelven a contratar.